Y ahora vamos a hablar de concertación de precios. El otro día escribía una columna en el diario La Primera en donde daba cuenta de cómo el gobierno norteamericano, la entidad que controla precisamente las malas conductas empresariales, había multado con 300 millones de dólares a la empresa coreana Samsung por, comillas, conspiración para concertar precios internacionales de chips. Así, 300 millones de dólares, que Samsung tuvo que pagar un dólar sobre otro dólar, porque en Estados Unidos, como en cualquier capitalismo relativamente decente y que se autoestime, la concertación de precios con carácter malicioso es penada, porque entonces sustituye al mercado libre, precisamente. Sustituye a la mano invisible y a la oferta y a la demanda y a todas esas leyes que nos rigen como las leyes de la mecánica celeste. Muy bien, ¿qué pasa cuando los algodoneros en el Perú se quejan de que los compradores de algodón concertan precios para rebajárselos? Bueno, interviene Indecopi seguramente, me pregunto yo. ¿Interviene Indecopi? ¿Interviene alguna autoridad? Algo será. Estamos con Federico León León, ingeniero agrónomo, productor de algodón, representante de los productores de algodón de Piura. Hay una demanda ante Indecopi contra la textil Piura del grupo Romero y Creditex del grupo Cervesur por una posición de dominio y por concertación de precios. Buenos días, ingeniero. Buenos días, señor Gil. Estas dos acusaciones me imagino que tendrán un cúmulo de pruebas. Definitivamente el problema es un poquito complejo, porque eso que usted menciona, pruebas, tiene sus bemoles, le explico. Nosotros inicialmente hablamos de abuso de posición de dominio, lo cual es más fácil de constatar por la evidencia, que no necesita pruebas como lo que sí necesita la concertación de precios. Si usted puede ver también un caso hace muy poco tiempo, le he oído sus intervenciones en cuanto a un uso indebido de unos documentos para el señor Bryce. Bueno, pues eso mismo ocurre ahora con nosotros, pero hace 4 años que peleamos, y le explico bien. La concertación requiere de pruebas. Correcto. Y entonces nosotros hemos entregado toda la documentación indicando los precios. ¿Sí? Ingeniero, ¿me permite una interrupción? Sí, claro, encantado. Segundo, disculpe, tenemos al embajador del Perú en Washington, don Felipe Ortiz de Ceballos, porque hoy día el Senado norteamericano habrá de aprobar, ya la oposición reconoció que no tenía los votos suficientes para impedirlo, el TLC con el Perú, y queríamos preguntarle al embajador Felipe Ortiz de Ceballos a qué hora se producirá esto, que sin lugar a dudas es un acontecimiento político y económico para el país. Muy buenos días, Felipe. Buenos días, César, ¿cómo está? La votación ha sido programada para las 2:15 de la tarde. Todavía está el Senado en sesión. Las discusiones en el Senado son algo distintas a las discusiones en la Cámara de Representantes, en lo que se fijan varios muy muy estrictos que tienen que cumplir. Cada congresista no puede hablar más de 5, 6, 7 minutos en función del tiempo que distribuye la gente que está a favor y en contra. El Senado tiene un reglamento distinto, que es que los senadores pueden hablar por el tiempo que quieran. Entonces lo que se hace es se asigna horas al total de la del tema. Esto se va, están en este momento debatiendo las últimas presentaciones. El Senado va a parar a la 1 para un almuerzo en el cual los republicanos van a almorzar por un lado y los demócratas por el otro, y a las 2:15, entre 2:15 y 2:30, porque votan en plazos de 15 minutos, entre 2:15 y 2:30, ha programado el voto correcta, pero todo indica, Felipe, que el voto va a ser favorable, ¿no? Sí, yo diría de que cuando hemos estado conversando con cada uno de los senadores, yo creo que hay por lo menos 65 senadores que están a favor. Yo diría que unos 25 que están en contra, y yo diría que los 10 restantes habrá que ver cuántos conseguimos de esos 10. Okay. Yo diría que en este momento tenemos 65 a favor, 25 en contra y 10 que todavía no han definido su voto y que... Pero está... que no te basta 65, que eres Hugo Chávez, que... Por 51 está aprobado, o sea, no hay... Por eso, pues, no te bastan 65, ¿por qué quieres más? No, simplemente... Bueno, para una cosa para la región puede ser útil en el sentido de que... En el caso de la Cámara de Representantes, sorprendió el alto número de demócratas que estaban votando. Eso los colombianos y los panameños lo vieron como una señal valiosa de que en un momento dado podrían tener una oportunidad para acceder al TLC, ¿no? Correcto. Hace algunos días, Felipe, tenemos algunos problemas en la comunicación, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. La comunicación está un poco sucia, técnicamente hablando. Muy bien. Hace unos días, la CONFIEP solicitó que la Marina tomase el puerto del Callao en huelga por los estibadores. Y un empresario amenazó con ir con su propia arma y armar un escándalo y retomar el puerto que pertenece a todos los peruanos, además de llamar malnacidos a quienes estaban en huelga. ¿Qué hubiera pasado en el Senado norteamericano si la Marina tomaba el puerto del Callao? Yo creo que podría haberse sucedido por un tiempo hasta investigar y estudiar todos los casos, ¿no? O sea, pero perdóname, no te escuché bien. ¿Podría qué haber sucedido? Probablemente estaría debatiendo hoy, sino que habrían hecho un cuarto intermedio para tener una información y aclaración de todos los temas, ¿no? Eso es para que los empresarios entiendan que también tienen compromisos laborales que cumplir ante el TLC. Bueno, yo creo que el TLC establece un marco con obligaciones para todos. Exactamente. No solamente para unos, ¿no? Por cierto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Felipe. Entonces, 2:15 de la tarde, el Senado aprobará ya ahora sí, sin discusión, por las cifras que nos ha dado el embajador del Perú en Washington, el TLC, que será ya a partir de ahora un instrumento, por ahora, irreversible de la política peruana. Muchas gracias, Felipe. Ya estamos ahora de regreso con Federico León León, el ingeniero agrónomo que representa a los algodoneros de Piura. Bueno, hagamos un paréntesis. Permítame un momentito, señor Girón, para usar unas palabras sobre lo que acaba de conversar con el embajador. Sí. Yo he participado en todas las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio, incluido la en Washington, y el maltrato que le han dado al algodón peruano es inmenso. Ha sido un abuso lo que se ha hecho. Si nosotros hemos dicho así no el Tratado de Libre Comercio, es por el daño que le están haciendo a la producción nacional, en especial a la algodón. Explíquenos. Pues simplemente ellos han tomado una situación en la que incluyen algodones de terceros países, como también parte del tratado. O sea, pueden traer algodón de otro país, de hacerlo y lo hacen hilo acá, y es peruano. Y lo tratan ya como si fuera algodón peruano. Ese es un tema. O sea, que ustedes van a ser de los afectados. Y de los fuertemente afectados, porque hay otros temas. Han hecho, por ejemplo, lo que se llama la lista de escaso abasto. ¿Qué quiere? Esos productos que pueden fallar. Y mire usted a qué extremo se llega. Esa lista de escaso abasto se administra a través de una comisión que se supone tiene igual cantidad de miembros de una parte y la otra. Vamos a decir, si son 10 miembros, 5 de Estados Unidos y 5 del Perú. Pues lo que ha acordado los negociadores nuestros, los 10 son miembros de Estados Unidos. Y ellos tienen derecho además a cambiar las normas de origen. Dígame si eso es una negociación. Por eso le estoy diciendo, y corto ahí porque solamente quería hacer indicaciones de que el algodón ha sido muy maltratado en este convenio. ¿Y qué consecuencias va a tener esto? ¿Van a desaparecer algodoneros peruanos? Bueno, es una contradicción inmensa porque lo que no va a impedir es el desarrollo completo de un algodón que todo el mundo lo menciona y parte de la conversación que tengo acá con usted es sobre ese tema. El algodón peruano, lo dicen los propios industriales, es el mejor algodón del mundo, y es cierto, al lado de los egipcios. Pero sin embargo, a la hora de la compra, lo compran a un precio vil. Y entonces tenemos una situación desde 60.000 hectáreas que sembrábamos en Piura, hoy ya solamente sembramos 14.000. ¿Y quiénes son los pequeños agricultores que le pagan la mitad del precio que deberían ganar? Esa es la realidad. ¿Y quiénes son los responsables, ingeniero? En realidad hay una parte de debilidad del Estado, de no intervenir. aun cuando lo ha hecho en el caso del sur para el Tanguis. Bueno, pero ¿quiénes son los piratas con un parche en el ojo? El caso que está en la mitad. Lo hemos dicho, y eso por lo dice la denuncia que hemos presentado nosotros. El grupo Romero. El grupo Romero y contra el grupo Creditex. Le doy un ejemplo clarísimo. Usted me está mencionando que el algodón peruano es, y de hecho, el mejor del mundo. Tenemos algodones muy buenos, como el Tanguis, en toda la zona, en toda la zona del Perú, en la costa. Ese algodón se ha vendido a 130 soles quintal. Y es un excelente algodón, pero no la calidad del Pima. El Pima se ha vendido a 105. Dígame, ¿cómo es posible que el algodón más fino del mundo se venda a 105 y otro algodón bueno también a 130? Y otro algodón ahí que está apareciendo, que es de Alcacera, 130. ¿Qué le dice a usted? ¿Por qué? Porque dos grandes empresas, la empresa Textil Piura y la empresa Creditex, compran el 90% de la cosecha. Y es más, hoy día todavía, por eso hay doble sanción que debía haber, por abuso de posición de dominio y otra por concertación de precios. Y eso es lo que quería ya tocarle el tema. Correcto, la concertación de precios es lo que es más difícil probar. Porque la posición de dominio es tan evidente que ya no requiere pruebas. Así es. Son dos los que compran, ya está. Así es, y hacen lo que le da la gana. Bueno, pero la lógica dice que la concertación de precios es una consecuencia de la posición de dominio. Es evidente. Si no hubiera posición de dominio, no habría concertación de precios. Es inexorable que quien tiene posición de dominio puede dictaminar precios a su favor. Pero se lo explico porque la lógica hay que definirla. Muy bien. Se entiende. El Indecopi pide más que la lógica, pide pruebas. No solo es eso, no quiere ver lo que tiene que ver. Ah, caray. ¿Y Indecopi qué significa? Es el Instituto de Defensa de la Competencia. Así es. Y como tal, de oficio debe actuar. Nosotros presentamos el 2004 las pruebas. Miren, el 2004, ellos admitieron nuestras pruebas e iniciaron la investigación. Al año llegan a la conclusión de que estas dos empresas han concertado durante el año 2003 y 2004. Y como tal, les coloca una multa o una sanción de 754 unidades tributarias a cada una. Pero mire aquí el ejemplo, el caso. El secretario técnico también recomienda, dado que ha ingresado a las dos empresas y ha recogido la información, la que le ha servido para constatar el daño, le rebaje el 95% de la multa. Es decir, que solo paguen 37 unidades tributarias cada una, porque han apoyado, es como que han apoyado el buen desempeño de Indecopi en la investigación. ¿Quién dijo eso? ¿El secretario técnico? Así es. ¿Indecopi? Tengo las actas. Sí. Pero sí. Ese señor o es un idiota o es un comprado. Es que hay un detalle. Indecopi no le gusta multar. No quiere sancionar. A los grandotes. Bueno, de eso hablamos. A los grandotes. Pero mire, enseguida ellos reclaman y entonces este informe va a la Comisión de la Libre Competencia. Y la Libre Comisión pide otro informe más, porque no le parecía suficiente. Bueno, hay una queja de la parte. Llena el segundo informe, ya mañoso, ya amarrado por la misma comisión, abiertamente, claro que es así. Estoy hablando con propiedad ahora, no estoy exagerando. Sí, sí. Y entonces dice, mire, hemos hecho un estudio econométrico y hemos encontrado que el 2003 y el 2004 no se puede probar bien. La concertación ha sido el año 2000. Eso ya prescribió, pues, así que infundada la demanda. Así quedó la cosa, porque digo, como ya no, un estudio econométrico. Qué sinvergüenza. Nosotros hemos apelado, y eso es lo que venimos a hablar ahora. Qué sinvergüenza. Hemos apelado. ¿Y cuándo falla Indecopi? ¿Cuándo le toca fallar? Pasado mañana, ya le tocaba fallar. Ya nos convocaron el día jueves de la semana pasada a última audiencia. Pero la contundencia de nuestras explicaciones y los derechos que hemos expresado y de decirle a Indecopi que se ponga los pantalones porque para eso lo ha nombrado el Estado y debe cumplir con las leyes. Y que ella tiene que cumplir un tutelaje para las más débiles. Que esa es su función en un comercio libre. Porque ellos están pensando con un liberalismo total de que el comercio es el mercado es el que manda. Yo no creo, ingeniero, discúlpeme que discrepe, que estén pensando doctrinariamente. Yo creo que aquí están habiendo cheques de por medio. Así bueno, de sencillo. Así de sencillo. Yo me quedo en esa porque estamos en pleno desarrollo todavía. Tenemos una última audiencia pasado mañana. ¿Cuánto le va a costar al grupo Romero que Indecopi falle a su favor? ¿Y cuánto le va a costar a Creditex del grupo Cervesur que Indecopi falle a su favor? Por lo pronto, le está costando la contratación de abogados como el doctor Gersi. El doctor Gersi nunca pierde. El Spider-Man de la abogacía. Lo que nosotros hemos dicho es cuánta plata ya ha gastado estas dos grandes empresas estudios. Más muertos y heridos. Gente de mucho prestigio. Contusos. Que da pena. Da pena porque sus informes son penosos. La plata, ¿cuánto puede cambiar a una persona? Sí, no quiero mencionar apellidos porque dan pena, pero eso han hecho. Estudios que dan vergüenza. Y por eso era, gracias a usted, para poder informarle a la opinión pública. Me imagino que usted ya pasó por todos los medios de comunicación. Bueno, hemos estado con el apoyo de Canal N. Reconozco que Jimena de la Quintana ha sido muy generosa con nosotros y ella ha seguido el caso. Como tenemos otros dos casos. ¿Dónde más ha estado? Hemos estado en Radio Santa Rosa. Ah, qué bien. ¿Y en el comercio? En Radio Cutibalú. El comercio ha sacado una nota. Pequeñita. Referencia de que... ¿En Radio Cutibalú también? En Radio Cutibalú siempre hemos estado muy bien apoyados en Piura por el CIPCA. Ya. Que es muy la radio satanizada por el gobierno en algún momento, ¿no? Bueno, pero para nosotros es una donde se practica la libertad y la democracia pura. ¿En Canal 4 cuántas veces lo han entrevistado? Bueno, Canal 4 es hoy día como sé de Canal N. He estado ahí en... No, pero en el 4. No, en el 4 no. ¿Y en el 5? Tampoco. ¿Y en el 2? Tampoco, ¿no? Ah, caray, qué pena. Qué pena. Ya pues, entonces, pasado mañana, Indecopi se juega la reputación. Si la tuviera. Que lo mencione así, porque en realidad estamos en una etapa que ya no esperábamos, porque ha reaccionado la comisión y ha pedido un nuevo informe. Ah, otro informe. Exacto, que ya iba a acabar el caso. El tercero sería. Bueno, ya lo presentó y ya lo tengo aquí, ya lo estamos... pero este informe, en cierta forma, sí reconoce que todos los estudios han sido mal hechos. Ah, caray. Entonces todo está invalidado. Pero a nosotros... Como todo está invalidado, nos van a decir, entonces no podemos emitir ningún informe. Bueno, probablemente sea eso. ¿No es cierto? Probablemente, ¿no? Esperemos que reflexionen bien y que cumplan el rol que les corresponde. Si Romero no ha perdido un solo juicio en su vida en el Poder Judicial y ha logrado que le cambien una sala... ¿Usted cree que va a perder un juicio en Indecopi? Yo creo que esta vez no perdemos. ¿Sí? Y si perdemos, esperen la reacción que vamos a hacer los algodoneros en el Perú. Me alegra, entonces. Me alegra que haya... Nosotros ya tenemos fama de cómo actuamos cuando vemos la injusticia. Mientras haya justicia y democracia, nosotros nos ceñimos a las normas y a los métodos tradicionales. Pero si nos están provocando, allá ellos. Que asuman las consecuencias. Ahora, suponga usted que Indecopi le diga al grupo Romero y a Creditex del grupo Cervesur, ustedes han concertado precios y entonces merecen esta multa. Pero seguirán concertando precios y tendrán ustedes que volver a... Perdón, pero nosotros nos vamos a Poder Judicial. Porque ahí hay una ya calculada... ¿Qué es lo que esperan de Indecopi? ¿Que les prohíbe la concertación de precios? Indecopi lo único que puede hacer es probar de que hay concertación de precios... Y sancionar. Ya. Enseguida nosotros vamos, si es nuestro deseo, porque así es, encontramos que hay de 30 a 40 millones de dólares que nos han sacado del bolsillo a los pequeños productores. Y eso es lo que vamos a reclamar en el Poder Judicial. Basados en el... En los informes de Indecopi. Que el 95% de las veces el Poder Judicial se cumple. Demorará 2 o 3 años, eso sí. Correcto. Muy bien. Entonces hemos escuchado al ingeniero Federico León León, ingeniero agrónomo, productor de algodón, representante de los productores de algodón de Piura, en este asunto tan importante, tan interesante y normalmente tan callado por la gran prensa, porque cuando se trata del grupo Romero y del grupo Cervesur, que ahora también tiene un peso enorme en la economía, bueno, el silencio es lo más aconsejable, dicen los gerentes de publicidad. Muchas gracias, señor Gil, por sus comentarios. Regresamos en un minuto.